voy a hacer si tú no estás? Otro día más aquí conmigo. No sé qué voy a hacer si tú no estás. Otro día más aquí conmigo. A volar es el sentir tu piel entre mis labios, acariciándote hasta volar. Si tú no estás, otro día más aquí.